a vos no, así que puedo contarles que nos pueden llamar al 4284-0200 o mandarnos mensajes de texto al 15 50 51 40 54. Si tienen ganas de mandarnos mails durante la semana, ¿se acuerdan de ese tema que querían recomendarnos para el viejazo, por ejemplo? Recomendamos. Después nosotros veremos qué hacemos con la recomendación. ¿Te gustó? Recomendamos. A cartebienparavos@hotmail.com. Carte bien para... no, Carte bien radio, ¿verdad? El blog. Carte bien para vos. .blogspot.com. Sí, tengo problemas, disculpe, gente. ¿Te gustaría que sería que fuera, por ejemplo, Carpe Diem Radio o no? A ver, carpediemblog.com.ar. Sería mucho más fácil. Bueno, lo vamos a tramitar entonces. ¿Listo, bien? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ir empezando con la música en este programa tan especial. Que estamos como... ¡Ay, Dios! Hacen caras, chicos, por favor. Como si fuera el primero. Muy bien, exactamente. Bueno, empezamos de nuevo, yo me la creí que se empieza de nuevo. Bueno, justamente, la banda que vamos a presentar ahora es una banda que sonó en nuestro primer programa. La presentamos en el Quien Te Conoce en aquella época. Actualmente no vamos a decir que llena estadios Gran Rex ni Luna Park, pero bueno, ya pasó por el Quien Te Conoce, entonces ahora traemos las novedades de esta banda en materia discográfica. Se trata de Rosal, una banda a la que soy asidua y aquí, bueno, todos finalmente terminaron escuchándola en mayor o menor medida. Próximamente, el 24 de agosto, van a sacar su cuarto disco, que se va a llamar La Casa de la Noche, un disco conceptual, donde la noche atraviesa cada uno de los temas. Y como adelanto, esta semana dejaron para la descarga en su sitio web uno de los primeros temas del disco. No sé si va a ser el primer corte, pero es el adelanto. Se llama En Círculos. A mí me gusta mucho, así que bueno, lo quiero compartir con todos ustedes. En Círculos, Rosal. Chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, otra vez, olvidamos todo lo que tenga que ver con hacer un programa de radio como se debe y bueno, volvimos a cero realmente. Pero es culpa de Charlie. Siempre es culpa de Charlie. Que se ríe. Se sostiene el micrófono y se ríe. Bueno, estamos en el ¿Quién te conoce? Rosal sonaba también en la... En el separador de la sección. Y ahora de fondo también estamos escuchando una banda que pasó por el ¿Quién te conoce? En vivo, lo tuvimos acá. Ahí donde está sentado Charlie, estuvo sentado Pablo de La Perla Irregular. Mucho más talento en la misma silla, ¿no? Que ahora. Sí. Un vocabulario mucho más amplio, seguramente. Bueno, así que tenemos el primer disco de La Perla Regular sonando de fondo. Bien, estamos en Quien te conoce con una banda que por ahí tiene un poquito más de producción, ya que sus integrantes forman parte de otras dos bandas, que no son, sí, o sea, no son U2 y los Rolling Stones, ponele. Pero dentro del indie son dos bandas muy importantes, sobre todo una que es Vampire Weekend, que es conocida por lo menos todos los integrantes de Catherine, y la otra es Rara Riot, que hemos traído un tema hace unas semanas. El cantante Rara Riot y el tecladista de Vampire Weekend se juntaron a hacer música y sacaron este proyecto que se llama Discovery, y que vamos a escuchar ahora el primer tema del disco que sacaron hace poco, que se llama Discovery LP. Así que vamos a escuchar Orange Shirt por Discovery. Nosotros nos gusta Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bienvenidos al uno de los dos. Gracias, ¿por qué riéndote? ¿Te estás riendo de la banda que pasó? No. ¿De lo que está por venir? No, no, de todo. De algunas cosas. De todo, absolutamente de todo. Bueno. De mi grupo de compañeras. ¡Ah! ¡Bueno! Basta, basta, chicos. Estamos en el 1-2. No me voy a perder el hilo de la conversación que estoy teniendo solo. Marilyn, antes tuvo que remarla. Porque sí, entre Yami y vos estaban haciendo unas caras extrañas. Está bien. Y ahora, bancatela. Marilyn está saliendo por la cámara web de la radio. No, no sé a dónde apunta la cámara. Bueno, para... sonidonet.com.ar. Bien ahí. Para bajar los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No. ¿Bajar los decibeles? Los decibeles. Se puede bajar por la web también. Vamos a escuchar este tema, que es de la banda, clásica banda, ¿no? Sí. Los Plateros. Oh. Es un tema que todas las mamás y los papás han bailado en algún lugar. O habrán usado como cortina para, no sé, cenas. No se asusten de lo que voy a decir. Vamos a escuchar este tema que se llama Only You. Oh. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Ya sabemos de qué tema se trata. Aparte, coveriado hasta el hartazgo. Sí, es verdad. Es muy diferente la versión que tenemos hoy en el programa. La banda que hace el cover de este tema es Mamá Vaca. Banda recordada no por mí, pero por Gustavo sí. Por Gustavo. ¿Te acuerdas su hit? Que ni vos, Charlie, te acordás. Te acordás del tema, pero no sabías que era el hit de la banda. Claro, no, yo todos los temas, pero no sé... su hit. Claro, porque vos eras fan, entonces sabés todos, no sabés cuál es. Claro, sí, tal cual. Esta banda está integrada por... Yo les voy a decir los nombres y ustedes me dicen si conocen algo. Bueno, ¿está o estaba? Estaba. Estaba. Alejandro Fernández, que no es el que canta, supongo. Sí. Porque sería una mezcla interesante, ¿no? No sé. Alejandro Sergi. Sí. Cristian Bonomo. No. Curly Molina, será... hijo de... hijo de Juana, primo de Loli. Puede ser. Juan Puig, debe ser el hijo de Arturo. Y Marcelo Gaete. No sé, ese no lo conozco. Muchos músicos. Hijo de Gaete. Talentosísimos todos ellos. Por supuesto. Espero que nadie esté viendo la cámara y escuchando al mismo tiempo. Bastante. Sería algo... Bueno, el más conocido es Alejandro Sergi, actual cantante de Miranda, que también era cantante de esa banda. Y dice así. ¿En este tema que vamos a escuchar cantaba? Sí, intentaba. Hacía coros, creo, ¿eh? Bueno, los coritos. No sé, escuchan los coros. Vamos a escuchar después. Hay videos en YouTube con... ¿Ah, sí? Ale Sergi con el pelo largo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Gustavo lo está viendo en la computadora. Ahora nos vamos a ir todos del otro lado. Les voy a leer la reseña que encontré Charlie, en internet. Que ya lo vio. Sí, no voy a ir igual. Yo voy a ir. Les voy a contar la reseña que encontré sobre esta banda. Y dice así. Esta banda, que desde hacía un tiempo venía fatigando con buena respuesta a la escena under, llegó al disco con Hombre Verde en el año 1995. Una mezcla de rap, reggae, ska y pop, que tiene sus influencias en agrupaciones tan disímiles como Beastie Boys y Mano Negra o Paralamas. Sí, sí, mezclita, ¿eh? Esta banda tiene cuenta en su discografía solamente con dos álbumes, Hombre Verde del 95 y Mamá Vaca del 97. Y bueno, vamos a escuchar este tema que está realmente muy cambiadito. Sí. Only You por Mamá Vaca. Can make all this world seem right. Only Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Bueno, por Dios, lo que es Ale Sergi con pelo largo, rulo, tiene que era. Lo que era, lo que era. De cumbia mal. Sí, sí, no, no. Más en esa época que estaba muy de moda, así, la cumbia... Malacate. Con esos claro. pelos. No, es impresionante. Sombra, no entiendo cómo me había perdido eso hasta el día de hoy. No lo puedo entender. Estabas muy aqua en esa época, seguramente. Sí, muy... Venga, boys. Claro. Sí, sí, exacto. Muy bien, exactamente. Ay, lo peor es que es eso. ¿Qué más? Bueno, no sé. Spy Girl, Backstreet Boys. Spy Girl. Spy Girl. Sí, es la pronunciación. Yo escuchaba a Shakira también, algo más latino, no sé, porque ay, todas claro. esas... Charlie escuchaba más Thalía igual. Thalía. Ah, bueno, Thalía también puede ser. Qué horror. Bueno. No, bueno. Elvis Crespo. Hay muchos que siguen hoy en día con sus carreras y bueno, les va bien. Pero mutaron. Fey. El que más mutó fue Ale Sergi igual. Sí, es otro. Como nadie. Igual me imagino que los que veían la banda en esa época... Poner que tuvieran una máquina de tiempo y vieran a Ale Sergi en YouTube con Miranda, también se reirían, ¿no? Al revés, imagínense de verlo así, con pelo largo, cantando sí. tipo... Cualquier cambio sí. es gracioso. Ah, cualquier cambio es gracioso. Muy bien. Con esa frase le damos el pase a la autora. Bueno, hoy tenemos nueva sección. No. Vamos a comer. Yo puse en el guión, ¿no? Nuevazo, porque la cosa fue que sacamos el viejazo por hoy. Y como pasamos muchos temas nuevos hoy, bueno. Nuevazo. Muchos cabellos. Bueno, no sé. Todos se asustaron igual, hubo varias. Sí, se asustaron. No tendría que hacer ese tipo de cosas yo, porque asusto a mis compañeros. Bueno, igual fue como un... Como para titularlo. Claro. Está bien, está bien. Y tenemos en este título, digamos... a Gustavo Cerati con su nuevo corte Deja vu. No, iba a decir que, bueno, es como raro. A mí me sorprendió un poquito. A mí digamos. Me gustó, hay varias encuestas espontáneas que surgieron. Yo todavía no sé si me gusta o no. Yo eso es lo que yo quería decir. No sé si no me gusta o me gusta. Puedo decir, a mí me sugirió como una cosa muy vertiginosa. Y como que me da un poco el pasado. Entonces puede ser un déjà vu, que así como que se pasa rápido y como que viene del pasado. Charlie me pone cara. No, a mí me dio esa sensación. Yo por ahí lo que tengo, que miro con ojos muy críticos todo lo que hace Cerati. Porque el tema por ahí, si no me dijeran que es Cerati, me reencantaría. Pero yo por ahí tengo mis expectativas puestas un poco altas. Ah. Claro, sobre todo hit. Por el CD anterior, ¿no? Normal, no hit, pero a mí me suena de déjà vu como esa cosa que ya lo escuché antes. Y bueno, ya sé, pero... quiso hacer eso, algo así. Sería muy elaborado, ¿no? Pero... No, pero no lo digo en un buen sentido. Ya sé, vos no lo decís en un buen sentido, pero el tema ahí se vuelve la misma sensación. Sí, está sí, bien. Sí, esta canción ya se escribió. Ya se escribió. Está bien, está bien, puede ser. Hay que ver. Tenemos que esperar las entrevistas a Gustavo Cerati que diga qué quiso hacer con claro. el tema. Sí. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Deja Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Pasar. Errores ópticos del tiempo. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. El amor se desata en medio de las situaciones más peligrosas. Y de repente, escuchas esto. Custodio de ese amor desesperado. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bien. Ahora sí. Ahora sí, estamos en el tema de película. Entramos de lleno. No podemos dejar pasar ese separador porque es una de nuestras genialidades. O la genialidad que tiene este programa. Bien, hoy tenemos un tema de una película mexicana. Marilyn, mira mi bufanda porque no sé cómo ponérmela. Mucho estilo, ¿eh? Yo pasé por muchas etapas. Bueno, de una película mexicana de la que hemos traído alguna vez un tema que después no nos gustó mucho. Entonces, bueno, vamos a decir sinceramente, no nos gustó, dijimos, pero bueno, todo mal. Ahora, esta semana me entero de que esta película, que es Rudo y Cursi... Me vengo a enterar, se dice. Me vengo a enterar que tiene un soundtrack que fue muy vendido en México. Y dije, epa, a ver, algo más tenía que tener. Resulta que eran dos discos, uno Rudo y el otro Cursi. El tema que pasamos nosotros es la parte Cursi, digamos, del disco. Ahora bien, nosotros hemos encontrado un tema de Juana Molina dentro de esta banda sonora. Y hay otros artistas argentinos que participaron. Por ejemplo, Los Látigos, haciendo Los Látigos y Cumbia Queers, haciendo versiones de temas clásicos populares mexicanos, pero bueno, en un estilo más pop y alternativo en el caso de Juana Molina, por ejemplo. Entonces hoy vamos a escuchar a Juana Molina, que es un sonido totalmente diferente a lo que habíamos escuchado la otra vez de esta película, porque ese sí era un tema tradicional mexicano y sonaba como tal, y cantado por Gael García Bernal. No sé si era lo mejor, porque debe haber temas tradicionales mexicanos que están mucho mejores. Bueno, más allá de estas pequeñas críticas, hoy trajimos el tema, se llama Rudo y Cursi, y es de Juana Molina, un estilo muy el que tiene esta artista multitalentosa. Así que vamos a escuchar a Juana Molina con Rudo y Cursi. casarse con May, olvida el flachan. Lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Bien, ahí teníamos el sonido alternativo de Juana Molina, que ha ganado un premio esta semana justamente con su disco Un Día por mejor álbum alternativo, así que nunca mejor puesta la palabra alternativo un artista. Bien, casi un efecto Doppler, te dice. Y es multitalentosa, ¿eh? Vayan ustedes adquiriendo el vocabulario de este programa. Bien, vayan también adquiriendo las vías de comunicación, que son 4284-0200, 15-50-51-40-54, carpiemparavos@hotmail.com. Ahí se pueden comunicar con nosotros de la manera que quieran y por el tema que tengan ganas. Ahora vamos a un bloque nada también. No tan nada. Es como el resabio. Bárbaro, me hizo acordar. Es como lo que quedó. Acá, puedo hablar acá. Es como lo que quedó de la semana pasada, que fue el festejo de los 100. Claro, serían como los restos del festejo de los 100. Las obras, eso es lo que quería decir. No, estaba bien los restos también, ¿eh? Era como un sinónimo que quería aportar. Ah, bueno, pero los vestigios de esta hoguera. Los vestigios de esta hoguera. Que no sé si se acuerdan que dijimos que habíamos. Ya subimos un grado la temperatura del estudio. Bien. ¿A dónde íbamos? A recordar la hoguera, calor. Prendo novedad. Bueno, habíamos dicho la semana pasada que habíamos preparado un compilado con lo mejor de los invitados que pasaron por acá. No nos dio el tiempo la semana pasada, pero esta semana parece que sí. Entonces vamos a escuchar lo mejor de los invitados que tuvimos, un poco de las entrevistas, un poco de los temas, como para recordar simplemente. Bueno, estamos con los chicos de Sion Reggae. ¿Cómo se dice? ¿Reggae? ¿Reggae? Reggae. Reggae. Reggae. No reggae. Reggae, eso también es verdad. Sion, perdón que yo lo dije mal antes. Dije Sion porque lo leí. Pero Sion es en castellano y está bien. Sion queda como... queda muy lindo en inglés, pero... ¿De dónde viene el nombre? La tierra prometida para los negros, ¿no? Ajá. Sería como algo simbólico a la... cultura negra fue esclavizada y sacada de su tierra, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, si hacemos un paralelo, un poco estamos esclavizados también con este sistema, ¿no? Hay un reggae hoy en tanto bien para toda la audiencia. Dice así. ¿Dónde está la calma? Pasa que no aparece por acá. ¿Dónde está tu calma? ¿Qué pasa que no aparece por acá? Veo tu imagen que espera con ilusión y me pregunto si es necesario esperar. Y me pregunto si es necesario esperar. A Viro Plus le damos la bienvenida a Juan y Damián. Juan. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Vos con tu hermano te puede agarrar la pina y no pasa nada. Tuvimos que bajar un poco de decibeles y hay cosas que no las puede decir o... Falta confianza. Mi hermano le ha llegado a pegar a un armoniquista en el escenario. Pero bueno, no fue más el armoniquista. Le dije, mirá, vos no toques. Estamos tocando y aparece. Medio vuelta, me cagué una patada, listo. Me sacó. Yo trato de, dentro de lo que hago yo, de abrir un poco la mente de la gente que me va a ver, porque hay, lamentablemente, hay mucho prejuicio acá en el ambiente, ¿no? O sea, vos haces rock y haces rock, o sea, haces heavy y haces heavy. Y yo quiero romper un poco eso, entonces la idea es de mezclar. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Bueno, la perla irregular es la traducción de una palabra portuguesa que es barroco, que es el movimiento artístico que muchos conocen, ¿no? Sí, sí. La mayoría lo conocen. Estaban todos nuestros invitados que han pasado este año por Carpe Diem. Diferentes estilos, como pudo quedar reflejado así al escucharlos uno tras otro, uno tras otro. La semana que viene vuelve de nuevo el ciclo de invitados. Con presencia femenina, tal vez la primera mujer que tengamos invitada. Si todo sale bien. Hoy teníamos invitado, pero estaban gritados. Así que te dijimos, sí, venite otro día. Así que lo dejamos para más adelante. Bien, y ahora sigue con la continuación de este bloque Casi Nada. Ya pasamos al principio del programa un tema de Rosal, que ha sido una banda de quien te conoce, que ya la está rompiendo, entonces lo pasamos un tema nuevo de su próximo disco, próximamente a la venta. Ahora, una banda que también pasó por el quien te conoce, que esta vez no es de Argentina, sino que son de Hungría. Son unos chicos húngaros que ahora les está yendo bastante bien en los Estados Unidos y que acaban de sacar su segundo disco, ¿sí? Tal vez la única banda húngara que hemos pasado. Tal vez la única banda húngara que... ¿Que existe? Que existe. No, fuera de Hungría. Ah. Bueno, por lo menos este estilo creo que así es. Así que vamos a escuchar a The Mood haciendo You Raised a Vampire. I need to survive. por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Lo vamos pasando así el programa. Nos quedan unos minutos todavía para comentar. Unos lindos 15 minutos para comentar. Cómodos. Para comentar. Vamos. Las novedades en el mundo de la música, creo que hoy no me equivoco, es todo musical. Sí, sí. Bien, así que comenzamos. Con Celeste, que está para hacer afirmaciones, me toca primera. No, iba a decir, por ejemplo, mi noticia es musical, pero tiene que ver también con el mundo del cine. Sí, pero porque desde se la trata música. Del director David Guggenheim, que es ganador de un premio Oscar por su documental An Inconvenient Truth, la verdad incómoda, la de Al Gore, que ha sido capaz de reunir a 3 virtuosos de la guitarra eléctrica de diferentes generaciones, como son Jimmy Page de Led Zeppelin, The Edge de U2 y Jack White de The White Stripes. Estas 3 historias de estos 3 guitarristas van a estar en It Might Get Loud y va a mostrar cómo cada uno de ellos ha desarrollado un sonido único. Así es. Así, sí, Marilyn. Es también como mostrar la historia de la evolución de la guitarra eléctrica a través de las historias de estos 3 artistas, que son de 3 diferentes generaciones de la música del rock. Claro, cada uno describe su propia rebelión musical. Page contra la sacarina pop de los años 60, The Edge contra la autoindulgente solos de los años 70 y White contra el alma del bajo de los años 80. Esto es más o menos lo que va a mostrar la película, que también se diferencia de otros documentales sobre rock and roll, en que no muestra los bastidores de los shows ni el detrás de escena, digamos. En esto va a ser diferente. Seguramente va a ser algo. Es un documental de rock sobre el rock. Sobre el rock específicamente. Sobre la música y los guitarristas. Está muy bueno si pueden encontrar en YouTube el tráiler de la película y se lo ve a White. La música que hace Jack White en esta película es son composiciones. Que, o sea, te muestra el proceso de composición en el momento. Y también The Edge te muestra cómo está el proceso de composición también de algunos de los temas de No Line in the Horizon, que sí. Es el último disco de U2. Y también hay un momento en que se encuentran los 3 y tocan entre los 3, se encuentran historias. Está muy bueno. Sí, y también. Ahí también. Muestra algunos nuevos proyectos de los músicos que todavía no salieron a la luz, pero que se van a ver en el documental. Así bien, es. Marilyn estaba muy informada, me encantó compartir la noticia, pero yo, hablando de Jack White, tengo algo relacionado con esto también, si me permites. Yes. Está relacionado. Y es que, además de este documental, los White Stripes van a sacar un documental propio, digamos. Pero este sí, sería detrás de la escena de los shows. Se llama Underground White Northern Light. Bueno, que se filmó durante la gira que realizaron en 2007 por Canadá. Bueno, y hay otra noticia, que es que Jack White va a abrir un servicio de suscripción a contenidos exclusivos de White Stripes y de las otras dos bandas en las que está, que es The Raconteurs y The Dead Weather, que por $20 los fans, $20 por mes los fans van a acceder a un contenido exclusivo. Y a CDs en formato físico. A mí me pareció cualquiera, pero después Marilyn dijo, bueno, tal vez es porque no hay tanta venta de discos. No, y es porque Jack White está como no muy a favor de la venta tradicional de discos. Ah. Así, bueno, que no sé, veremos. A ver cómo funciona esto. Porque también después se filtran y cualquiera se entera gratuitamente. Sí, pero eso de no importa el formato, siempre sucede. Estoy haciendo lío con las noticias. Cuento una pequeña información que tengo y paso la posta. Que se van a estar entregando los Mercury Prize, que sería como un galardón que se da en Reino Unido a las bandas más destacadas del año. Los nominados este año son Bad for Lashes, son bandas que por ahí acá no están muy conocidas, pero que por ahí próximamente, a raíz de ganar este premio, Empiezan a sonar acá como lo han sido Franz Ferdinand o Arctic Monkeys, Klaxons, Pulp. Todas estas bandas ganaron el Mercury Prize y después sus carreras despegaron de manera meteórica. Así que podemos llegar a escuchar a los próximos Franz Ferdinand o Arctic Monkeys. Puede estar en esta lista que contiene a los siguientes artistas: Bad for Lashes, Florence and the Machine, que por ahí próximamente podemos traer algo de estas bandas; Friendly Fires, que han sonado acá; Las Vegas, The Horrors, también sonaron en Carpe Diem; La Rox, Let Beef, The Invisible, Lisa Hannigan, Kasabian, que Kasabian a mí me parece que hace años sí, pero todavía no han recibido. Por ahí nunca la rompieron, no sé. Han sido una revelación este año. O tal vez por ahí en Estados Unidos y no tanto en Gran Bretaña puede haber sido que hayan tenido éxito. No sé. One Hit Wonder. Voy a un One Hit Wonder, puede ser. Speech the Bell y Sweet Billy Pilgrim. Así que bueno, vamos a estar atentos al futuro de estas bandas. Y le paso la posta a Charlie. Es físico esto, porque le pasa el micrófono. Es como la posta. La posta. ¿Les tira la posta sobre Madonna? Dale, buenísimo, bueno, me encantaría. Nuevo disco de Vamos, Madonna. De lo nuevo a lo ya consagradísimo. A lo nuevo de la vieja. ¡Ay! No, no. Ay, ¿es así o no? Lo nuevo y lo viejo, digo mejor. Lo ya consagradísimo sonaba mejor, me parece, pero bueno, no quiero decirlo. Celebration es una nueva antología de los hits de la reina del pop, que incluirá dos temas nuevos. Sale a la venta el 28 de septiembre. El disco poseerá 37 hits que han llegado al top 10 durante toda la trayectoria de la diva. Tiene temas considerados como Express Yourself, Bow y 4 Minutes. Uno de los temas inéditos se llama Celebration y es un tema que compuso junto a Paul Oakenfold. ¿Qué algo de haber entre Madonna y él? Porque la lleva a todos lados. ¿Qué estás chimentero? Sí, yo soy como Viviana Cano. El 3 de agosto lo van a poder escuchar este tema en la web oficial de Madonna y va a tener su versión en DVD. La tapa del disco es una imagen de una licuadora gigante y Madonna cayéndose en esa licuadora. Sí, es una forma de decir vamos a sacarle el jugo a Madonna, ¿o no? Algo así. No sé. Sería en todo caso en una juguera, si te así, no claro, sé. Claro, así le vamos a sacar licuado. Sí, claro, no sé. Vamos a licuar. Mejor paso la posta. ¿Qué? ¿Puedo elegir? Entonces a madonna.com. Sí, entra a madonna.com. Bueno. Es el momento de que Yami nos cuente, antes de su noticia, un mensaje que llegó al 1550-51-40-54. El mensaje es de Lula y dice, el programa... excelente, está excelente, saludos a todos. Así que un gracias. Saludo para Lula. Saludos. Y bueno, ahora sí, mientras Charlie saluda, les cuento que Julian Casablancas, con ese al final, cantante de The Strokes, esta banda ya tan consagrada, vamos a seguir usando la palabra. Bueno, va a lanzar su disco como solista. Titulado First for the Young. Así que bueno, pasan dentro de unos meses, septiembre por ahí más o menos, estará a la venta este nuevo disco, bueno, del solista Julian Casablancas. Para la juventud sería. Sería como frases para la juventud. Es raro que a esta altura del partido saque su propio proyecto solista cuando ya tenemos al guitarrista Albert Hammond Jr., que ha sacado ya creo que 3 discos en solista. Fat Moriti, que es el baterista, tiene su propia banda. Nikolai Fratur, no sé cómo se dice porque es tiene un nombre ruso, entonces no puedo decirlo. También ha sacado un disco solista. El único hasta ahora que no ha sacado ningún disco solista es Nick Valensi, que es el guitarrista, pero que tiene un proyecto fotográfico. Él saca fotos, así que todos tienen sus proyectos. Y faltaba que yo le casando. ¿Por qué yo no? Dijo. Claro. Bueno. Para mí es la forma de mantener el grupo unido también, que cada uno pueda desplegarse su arte personal. Mientras, siguen trabajando en su nuevo disco también de Strokes, así que. Está bien. Mientras no se separen. Bien, y ahora sí, algo que nos compete más a nosotros, nos pega de cerca. Está bien, estaba pensando. Tengo que pasar la posta. Claro. Ivana. Gracias. Mira, te dejé que decirlo. Con mirarla no basta. No, estaba esperando a que Mari diga algo. No sé, porque siempre entre Sí, pero hoy estoy complicada con el micrófono. Ah, bueno, está bien. Me parece bien. Y tengo una noticia importante para el grupo Carpe Diem, sobre todo. Sí, a ver, sí. ¿Sale nuestro videojuego? ¿Sale nuestro DVD con imágenes? Con imágenes de acá de la radio. No, no, no, no, no, no. Lamentablemente todavía no. Todavía no surgieron propuestas, pero nunca se sabe. Bueno, estoy hablando de que The Killers va a venir a la Argentina. ¡Hey! Una vez más. Otra vez. Una vez más. Solo que ahora no está tan accesible como el año que fuimos, pero bueno. Me quedo en casa jugando. El doble, más del doble sale ahora. Sí, sí. Platea más doble y ellos solos. Sí, el año pasado. No sé si eso no es mejor, ¿eh? Porque por ahí hacen un set más largo, más escenografía. Sí, pero no vas a usar con los precios. Sí, platea 150 y campo 220. ¿220? Sin los gastos del punto de venta, ni del envío. Ay, del viaje. Claro, del viaje. De la gaseosa de los alfajores en la fila. Claro. Y adentro que te cobran. No, que te sale $30,000. Una botellita de agua mineral. Del pilotito si llueve. Del pilotito. No, es terrible, la verdad que. Sí. Bueno. Se desalparon un poco. Pero lo que pasa es que ahora Brandon Flowers está. Va a tener otra boca que alimentar. Está esperando su segundo hijo. Ah, tiene que. Entre todos ahorrar. Tenemos que alimentar. Piensa que va a venir a Argentina y le vamos a dar de comer. No. ¿De por qué nos alimenta a nosotros? Sí, bueno. Bueno, van a estar presentándose en Geva el 27 de noviembre, cae viernes, De 2009. De 2009, obviamente. Falta. Lindo día viernes igual, porque podría ser, miércoles. Miércoles, ese día sería terrible. Hay nomás mi cumpleaños, así que si alguien me quiere regalar la entrada... Vas ahorrando de ahora. Yo te pago el pasaje, si querés. Yo te pago. Vamos juntando. La coca. Yo el pilotito, si llueve nada. Listo. La vinchita, sí. La vinchita, la remera. Así vamos. Bueno, un pin. Bien. Listo. El pin si no llueve. Si llueve, el pilotito. Listo, bueno. Ahora sí, nos vamos. Ya nos vamos, no. Ya nos vamos. Quedémonos un rato más. No podemos, nos tenemos que ir. Bueno, a las 8. Nos vamos. Bueno, nos vamos con el Carpe Disco. Bailando un poquito. Con Black Eyed Peas. Su nuevo corte de su nuevo CD, estamos hablando de I Got a Feeling. Los plagiadores de Black Eyed Peas. Plagiadores de Black Eyed Peas. Después lo vamos a traer la semana que viene. Vamos a traer un plagio. Hay pruebas, sí, exactamente. Bueno, ahora sí, y nos vamos. Diciendo que hemos pasado... Ah, paren, no quiero sonar como la plagiadora del lugar de decir la frase, pero Marilyn dijo que la empiece otro. Yo dije, bueno, vamos rotando. Y luego empezamos. Hemos pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Nice.